Bueno, aquí en Puerto de la Imaginación, este tipo de entregas que son de aprendizajes, tipo grupo de estudio, exploración, hombro a hombro de nuestra autoría. Cuando hablamos de un autor o de una autora, pues no queremos aquí explicar completamente su obra, ni hacer club de lectura, ni navegar, sino encontrar una resonancia o un lente o una recomendación para robarle. Sí, aquí utilizamos la palabra robo de manera juguetona, que es robo de una técnica, de una capacidad, porque somos igualadas e igualadas, somos insolentes. Entonces, voy a hablarles de Mariana Enríquez. Yo he amado los cuentos de ella y con estos cuentos pues puedo profundizar un poco más en su obra, entender lo grande que es Mariana Enríquez con su novela Nuestra Parte de la Noche. Entonces, Mariana Enríquez nos sirve mucho para plantearnos si tenemos la necesidad de escribir sobre un gran misterio, cómo ir llevar al lector, a la lectora nuestra, sobre un gran misterio. Y en este caso, el misterio va más allá hacia el suspenso y más allá hacia el terror. La novela de Mariana da mucho miedo y ella echa mano de unos mitos que son compartidos, me parece a mí, entre Argentina y Paraguay. Son mitos que yo me puse a buscar y son un poco guaraní, pero también encuentra una secta que tiene por allá unas ideas africanas, pero también unas ideas pues que luego se van volviendo, no sé, pues sectas de blancos, sectas de europeos. Y creo que lo ha dicho alguien más, y pues ahí necesitamos mucho la Argentina y los argentinos para comprobar esto, pero yo creo que es historia de terror, de una familia de élite, de clase alta, que tiene mucho poder y tiene sus sectas, sus cuentos. También es una forma de hacer una catarsis, de seguir haciendo esa catarsis tan necesaria sobre la dictadura, porque por fuera de la cultura y por fuera de la literatura, siempre la ignorancia, la vulgaridad, la incultura, que yo me refiero a ella, no con las personas populares o con las personas que están agotados, que no tienen acceso, sino con los grandes poderosos, los que manejan los grandes medios, la política, siempre nos están diciendo que pasemos la página. Y no, realmente necesitamos todavía mucho arte sobre tragedias como la conquista de América, que es una tragedia antigua, ni se diga una dictadura como la de Argentina, o Pablo Escobar en Colombia, o el conflicto armado, o gobiernos nefastos, toda la violencia institucional que hemos vivido en Colombia, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Creo que todavía nos falta hacer mucha catarsis y entender muchas cosas. Pero es como, digamos, yo pongo a conversar a Mariana Enríquez con Alexis Vélez, y cómo podemos lograr lo sutil, cómo no nos exacerbamos, cómo resolvemos muy rápido, hacemos una escena que se nos queda marcada por toda la vida, pero que de pronto dura dos párrafos, que se sale de ella, cambiamos, manejamos entonces como una atmósfera, porque no se trata de exagerar y exagerar y romper al lector y enrostrarle y tirarle vísceras y sangre y ponerlo en una oscuridad, no sé si hablamos de horas o de días en una historia, o si estamos hablando de páginas. Entonces la sutileza un poco es entrar y salir, resolver escenas muy duras, rápida, y yo creo que hay una magistralidad en Mariana Enríquez. Yo trato aquí de no ser un disco rayado sobre el tema de la complicidad, pero para mí todo escritor bueno, y sobre todo escritores y escritores contemporáneos buenos, su sello es la complicidad. Y es que se deja suelto, ¿no? Y ella encuentra el ángulo adecuado en unos narradores que están ahí como en un punto intermedio, como moviéndose entre entrar y salir, o entre escapar y seguir la corriente a la secta. Entonces ella no le da la capacidad de narrador o de narradora a los personajes más tétricos, pero los alumbra, los deja ver, les da discurso y deja que el lector y la lectora termine de interpretar y termine de hacer un juicio de qué tan bueno o qué tan mala es lo que voy a llamar como la suegra, lo que voy a llamar el padre, lo que podemos llamar como la madre. Por supuesto, el hijo es una figura que termina más resuelta, pero que termina siendo como el depositario de todos los traumas, y entonces deja al lector o a la lectora suelta para terminar interpretando por qué hacían esos personajes eso, qué condición, qué ethos le damos o qué moral le damos, y finalmente decidir qué tan roto, qué tan feliz, qué tan posible termina siendo la vida de ese niño, que termina siendo como el gran protagonista de una historia que se va moviendo por lo menos en dos generaciones, casi tres generaciones, porque el papá arranca niño y termina, digamos, adulto joven, su hijo, en esta novela que recomendamos mucho, que es de Mariana Enríquez. Yo creo que para hacer esto sustancioso y seguir nosotros como en estos ritmos de estas entregas de 14, 15 minutos, yo creo que aquí mismo podemos empatar con uno de mis libros que es mucho, ¿no?, que me obsesiona más, que es 2666 de Roberto Bolaño. Y quisiera hacer ese repaso con Roberto Bolaño, pues como con una gran discusión y debate de este escritor maldito, que terminó siendo supremamente connotado, y últimamente, no sé, hay una crítica que lo está revisando y que separa un poco de él. También es interesante porque pues muere relativamente joven, creo que no había cumplido los 60 años, debería tener 55, 56, pero un debate a los que les gusta mucho Roberto Bolaño es si su gran novela es 2666 o Detectives Salvajes. Siempre, digamos, como un poco de misterio sobre 2666, porque entonces no se sabe bien cómo terminaron la novela, porque se pudo haber muerto antes del final. Es un escritor realmente muy divergente, que es muy insolente en la forma como termina 2666, nos damos cuenta. Pero entonces lo que yo quisiera como ligarlo hoy a Mariana Enríquez, no sé si luego lo volvemos a repasar, siempre lo pongo de ejemplo a Roberto Bolaño con los personajes, y sobre todo un personaje que yo he decidido nunca olvidar y siempre repasar y poder recomendar mucho, para ver cómo está construido un personaje y cómo entra en escena Rosa Amalfitano en 2666, pero con con el puente entre Mariana Enríquez y Roberto Bolaño queremos hablar del misterio. Y un asunto muy simple del misterio, de nuevo con la complicidad con el lector y la lectora, es la curiosidad o la pregunta. Y esto yo lo aprendí de Juan Diego Mejía y creo que también se puede reseñar en Alessandro Barico, es: querido lector, querida lectora, ¿me van a acompañar a responderme esto, a resolver esto que yo quiero resolver? Pero en cuanto a los misterios, en Mariana Enríquez hay un tono contundente, serio, de terror, terrorífico. En Bolaño hay como un absurdo, como una cuasi burla en Detectives Salvajes, pero que en 2666 se cae. En Detectives Salvajes están buscando un texto, una autora, una mentora, algo, digamos, como de una escuela a la que se le quiere hacer culto, se le quiere hacer homenaje. Mientras que en 2666, pues Bolaño vuelve a mostrar que con, no sé, de pronto un desenfado o unas formas del absurdo, de lo cómico, no chistoso y no gracioso, él ya había planteado unos textos sobre la dictadura chilena. Bolaño es chileno, pero vivió casi toda su vida y su desarrollo como escritor y cultural en México. Y entonces ya había planteado un libro sobre la dictadura chilena, que hace una reflexión profunda sobre Latinoamérica, que se llama Una estrella distante. Y Bolaño ahí, yo creo que con unas convicciones políticas claras, obviamente antidictadura y, si se quiere, antinazi, Bolaño sigue buscando los temas como de la intelectualidad y de la cultura alemana, ¿no?, que muestren unos antecedentes del nacionalsocialismo, de la Segunda Guerra Mundial, y también una recuperación y una evolución sobre eso, que yo creo que termina siendo muy generosa con el pueblo alemán, pero siempre buscando dónde son esos repertorios sobre los que quizá se bebieron en otras dictaduras en el cono sur. Entonces Bolaño en 2666 vuelve a mostrar un compromiso y una cara muy seria, preocupado por los feminicidios, o digamos con un ardor sobre los feminicidios en México. Entonces va haciendo un montón de historias cruzadas para generarnos la tensión de que de pronto en uno de estos Rosa Amalfitano puede ser una víctima de feminicidio. Y cómo el sobrino de un gran escritor puede terminar siendo o el gran monstruo de estos feminicidios o un chivo expiatorio. Yo creo que si se leen el libro con atención, no quiero aquí hacer de spoiler, lo escuché pronunciado rarísimo, spoiler, bueno, se va a resolver un poco el asunto como una inquietud, como diría Evelio Rosero, una inquietud espiritual. Evelio Rosero se atrevía en la entrevista a decirnos, no, pues a decirle a su público, no se la hice yo: no escriban si no hay una inquietud espiritual que resolver. Yo finalmente me termino de desenvolver en estas palabras, o de desenredar, de decir: me gusta mucho el misterio de 2666, un misterio complejo que va girando en historias, que a veces uno dice esto qué va a tener que ver, cómo va a conectar, pero finalmente sí conecta muy bien, y es el misterio de qué hay detrás de 2666 feminicidios. ¿Qué hay detrás? Una forma, digamos, de volverlo un drama, una tensión novelística, un arco dramático es quién hay, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? Pero finalmente yo creo que la respuesta se vuelve espiritual, se vuelve una gran inquietud. Por eso yo hoy me defino, me sigue gustando mucho Roberto Bolaño y más 2666, y es porque ahí hay una inquietud totalmente espiritual que no había en Los Detectives Salvajes. Me decanto por 2666. Y bueno, ahí tenemos a una gran autora, Mariana Enríquez, y a un gran autor, Roberto Bolaño, para repasar cómo crear un misterio respetuoso o con mucha complicidad con el lector y la lectora en una gran novela como es Nuestra Parte de la Noche o 2666.